En esta noche. Mañana os llevaré hasta Ucrania. Hemos quedado con Vicente del Bosque. Como le damos suerte al hombre, pues nos ha vuelto a llamar y ha dicho, oye, llamarme al partido de Portugal. Confío. Lo que hicimos en el pasado mundial, y del Bosque, como buen tipo, pues nos va a coger el teléfono mañana para que nos cuente cómo está la selección española de cara al partido contra Portugal, que se va a jugar el miércoles en Donetsk. Lo veremos en Plaza Europa, como estamos haciendo en las últimas semanas con todos los aficionados. Pero a esta hora, a las 12:27 desde Huelva, como cada noche, le pone punto final al pelotazo nuestro querido Luis Eduardo Siles. Maestro, cuando quieras. Buenas noches. La selección portuguesa se ha convertido en esta Eurocopa en una escuadra convincente cuando por fin ha sido fiel a las cualidades de su fútbol y a las características de sus mejores jugadores. Portugal tiene su fuerza en el ataque, que es lo que potenció en cuartos de final frente a la República Checa, y no en el fútbol defensivo que practicó frente a Alemania en el primer partido del torneo. Porque la selección portuguesa posee más pólvora que la que se preveía al inicio de esta Eurocopa. No es solo Cristiano Ronaldo en la vanguardia y Pepe atrás. Se trata de un conjunto sólido, sobrio y con la suficiente dosis de inspiración como para ser considerado un rival temible. España se enfrentará mañana miércoles contra esta selección lusa que conecta con los mejores momentos de su historia. Será un rival muy difícil. La selección portuguesa tiene un pasado de buenos jugadores, sobre todo ellos Eusebio y Figo. Pero aquí está ahora Cristiano Ronaldo, tal vez el mejor de todos ellos. Portugal es un país bonito, ahora deprimido económica y anímicamente, pero los ciudadanos portugueses, pase lo que pase, recobran toda su vitalidad en el tiempo que dura un partido de fútbol, deporte que idolatran. Les ocurre con el Benfica, con el Sporting de Portugal o con el Oporto, pero sobre todo con su selección. Cristiano Ronaldo, tal vez sin ser plenamente consciente de ello, no lucha en esta Eurocopa por el Balón de Oro, sino por el honor herido de un país. El gol marcado de cabeza por Cristiano Ronaldo a la República Checa convirtió el jueves a Lisboa en una fiesta. Lisboa es una ciudad llena de poesía y de melancolía, en la que parece que los tranvías viajan hacia el pasado. Pero cuando gana la selección portuguesa, pudre la música. Es la desgarrada alegría en la casa del pobre. Nos vamos, antes os presento a un grande que nos coge ahora mismo el testigo del pelotazo, Juan Antonio Jurado. ¿Cómo estás? Bueno, Juan, muy bien. Un placer saludarte a estas horas de la noche. Lo mismo digo, a tu vera cómo se va a estar, estupendamente. Qué barbaridad, el hombre que mejor habla del mundo entero, ¿eh? Me da vergüenza. A mí me da miedo, ¿eh? Y después de esta boca hacemos nosotros aquí, vámonos ya. Juan Antonio Jurado empieza a las 12:30 con A la Carta, que es un nuevo programa, ¿no? Sí, sí, los oyentes son los que... yo no tengo ningún mérito, en absoluto. Los oyentes nos llaman, nos piden sus canciones y disfrutamos de un rato de madrugada con muy buena música y con estupendas historias transformadas precisamente en canciones. Ya va, ya va con la voz de Juan Antonio Jurado. Vamos a decir aquello de hasta mañana a las 11, que volverá el pelotazo. ¡Cuídate, cabeza! A la carta. Familia, muy buenas noches. Las 12:31, acaba el pelotazo. Ya Juan Bustos y todo ese equipazo que nos traen toda la información deportiva puntualmente durante unos días, porque eso sí, les advierto que nos vamos a hacer todavía más pesaditos en los próximos días, porque ya cuando concluya el pelotazo estaremos juntos a partir de las 12 para comenzar cada uno de los nuevos días. En este programa que iniciamos ayer, exactamente ayer, y que continúa lunes, martes, miércoles y jueves. Con ustedes como protagonistas, ya lo anticipábamos hace un momento, con sus canciones, las que los ha impresionado en algún momento, las que forman parte de sus vidas, con esas historias que se reflejan en todas ellas. Hay que ser muy bueno, hay que tener mucho ingenio y mucho talento, desde luego, para reflejar en poco más de 3 minutos cada una de esas historias, en las que seguramente nos vemos reflejados, como decimos, más de una vez.

sigan con este programa, es muy importante. Yo al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen, caen mil lágrimas al mar, mil lágrimas al mar. Tú, tú no me verás llorar, no me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir. De jugar, no, no, no pares de soñar, nunca pares de soñar. Que una noche la tristeza se irá sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir. Sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir. Música que tú pides en Canal Sur Radio. Ya ven, o mejor dicho, ya escuchan que no hemos empezado nada mal. Vaya día de calor que llevamos ayer, hoy, esta noche también promete ser agobiante en algunos puntos de Andalucía. Se superan incluso los 30 grados en este momento, a esta hora de la madrugada, de la noche ya, en lugares como, por ejemplo, Sevilla y lugares limítrofes. Ya saben que tenemos un contestador que es de llamada gratuita, al que ustedes pueden acceder sin dificultades para dejarnos un mensaje, para explicarnos cuál es la canción que ha ilustrado su vida o ha marcado algún instante importante en ella por algún motivo determinado. Sea cual sea, canciones que vamos a ir disfrutando junto a ustedes en este tiempo de madrugada, canciones que, como decimos, en nuestra cabecera los hicieron felices, que les traen recuerdos importantes, felices, que espero en todos los casos, eso desde luego, esas grandes canciones que con las que nos hemos enamorado, hemos sentido al menos algo parecido, incluso el sentimiento contrario, el desamor, o las canciones que les gustaría a ustedes escuchar en una auténtica fiesta veraniega como fue hace poco tiempo esa noche de San Juan. Todo eso y más, canciones con las que ríen y disfrutan. Recuerden el teléfono 900-844-643 aquí en Canal Sur Radio. Más historias que tienen que ver con Los Módulos, un grupo que seguro recuerdan muy bien. Juan Antonio, buenas noches. Buenas soy Pepe desde la provincia de Cádiz y quería que esta noche recordara un tema de los módulos. Todo tiene su fin. Un abrazo para todos y feliz noche. Enhorabuena por el programa. Tienen los módulos. Estamos visitando, ustedes lo saben perfectamente, que el año 1973, uno de los discos que mejor funcionó y que más sonaba en las emisoras de radio de todo el país. Yo no sé si ellos, si estos madrileños, imaginaban que ahora, por ejemplo, en 2012 iban a seguir sonando, y de esta forma emisoras como la que está usted escuchando. Gracias por estar ahí, por preferir ese lado de la radio. En Gran Sur Radio, un álbum compuesto por 9 temas en concreto, entre ellos Luz Errante, Nada Importa, una revisión del clásico de los Beatles, Yesterday, y el que dio título al disco, que es precisamente este que estamos escuchando. Todo tiene su fin. Los Módulos desde Madrid nació en la capital de España, a pesar de que uno de los componentes procedía de Extremadura, al frente Pepe Robles, el cantante de guitarra, y el teclista Bórquez Reizábal, interpretando con violín y batería réplica española de grupos del prestigio y fama de los míticos Procol Harum, que además, si recuerdan ustedes, estábamos escuchando precisamente ayer con otra canción maravillosa, esa inolvidable Noches de Blanco Satén, y especialmente con Vanilla Fudge, la banda neoyorquina a la que pertenecía el teclista Mark Stein. Ya saben que tenemos un contestador de llamada gratuita 900-844-643. Hoy vamos a incorporar, si ustedes quieren, lo prefieren o quieren utilizar ese medio de comunicación con nosotros, Facebook. Busquen en Facebook, a la carta, en Canal Sur Radio, y ya me explican. Hola, buenas noches, soy Ana. Y llamo para que me pongáis una canción de Carlos Cano, de Habaneras de Cádiz. Que tengáis un feliz programa y que me lo paso genial escuchándolo. Hasta luego. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar tanto Cádiz. Ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar las olas de la caleta, que plata quieta contra la roca de aquel paseo, que al bamboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo, sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo sol, el son de los puertos, dulce de guayaba. Calabaza huerto, lo cantaba. Que tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana. De La Habana colonial, tocad y la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero. Si al cantar La Habanera repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más salero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana, y el mismo compás. Por la parte del Caribe, así se escribe, cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Cool. canto este tango que sabe a mango. De esta manera de Piriñaca y de Carnaval. Son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y Rota. Que lo canta ya un coro en la plaza. Habaneras de Cádiz con Carlos Cano, con ese cantautor granadino absolutamente inolvidable, uno de los iconos, desde luego, de la tradición musical andaluza. José Carlos Cano Fernández, el nombre completo, que no crean, no todo el mundo conoce, de Carlos Cano, que fue uno de esos jóvenes andaluces que marchó como emigrante a Alemania, a Suiza, y que murió hace ya pues 12 años, casi 12 años, a consecuencia de un aneurisma en la arteria aorta. Eran las 5 de la madrugada del martes 19 de diciembre de 2000, exactamente. Se nos fue un día, además de copiosa lluvia. Ya les dije antes que tenemos, por supuesto, nuestro contestador 900-844-643 aquí en Canal Sur Radio, en A la Carta. Y ya está funcionando el Facebook también, por si quieren aportarnos sus ideas o nos quieren pedir a cualquier canción a través de ese medio de comunicación, a través de las redes sociales. Por ejemplo, Antonio Madrid Márquez nos dice: ahí está el tío, ole por ti. Y ole por Yeru, eso se merece por lo menos un aplauso, hombre, un aplauso. Juan Manuel Silvestre Amodeo, grande Juan Antonio, espero que sigas por muchos años con El País de los Sueños. Hombre, me alegra muchísimo que hagáis referencia precisamente a ese programa que adoro desde hace muchísimo tiempo. Muchas gracias, Juan Manuel. Y Joe Batcher, que nos dejaba un saludo también a través de Facebook, dice: saludos, Juan Antonio Jurado. Un abrazo desde la cama, desde luego un sitio que está bastante bien, sobre todo con un buen ventilador o un aire acondicionado ligero para sobrellevar, ¿no? Y poder conciliar el sueño en estas calurosísimas noches de verano que estamos viviendo en estos días. Vamos a volver al contestador, vamos a regresar inmediatamente a la música. Nos quedan 6 minutos para la una en punto, 6 minutos para que vuelva la información aquí a Canal Sur Radio. Recuerden que esto es A la Carta. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, buenas noches. Espero que tengan mucho, pero que muchísimo éxito con el programa que ha empezado anoche. Anoche iba a llamar, pero por pereza no lo hice, pero esta noche sí. Bueno, me llamo Alfonso y soy de la provincia de Cádiz. Me gustaría escuchar una canción de las muchas baladas que tiene Camilo Sesto, cualquiera. Cantante al que, por cierto, nunca o casi nunca lo ponen en ninguna emisora, siendo lo que ella ha sido en España y en el resto de Latinoamérica. Se la dedico a mi mujer, que le encanta igual que a mí. Un saludo para todos vosotros. Un saludo, Alfonso. Sí, señor, un buen cantante, desde luego. ¿Se acuerdan ustedes de Jesucristo Superstar? Ya hace muchísimo tiempo. Además, uno de los papeles principales, el principal de aquella producción. Una voz impresionante. Con los años no sé si ha perdido o no, pero desde luego el legado es importante y densamente poblado, desde luego, de canciones estupendas, como esta, Casi hasta la una. A ti que dejar de vivir, me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. La agencia de calificación Moody's ha rebajado la nota de 28 bancos españoles. Recorta entre 1 y 4 escalones y alega la menor confianza en la deuda soberana española, que afecta a la capacidad del gobierno para apoyar a los bancos. Esta degradación coincide con la solicitud del rescate a la banca que hacía este mismo lunes el ministro de Economía. Una petición que Luis de Guindos va a explicar a petición propia hoy martes en el Congreso. Seguiremos, por tanto, pendientes de los mercados en un día en el que el Tesoro Público vuelve a subastar deuda. Espera captar entre 2.000 y 3.000 millones de euros en letra a 3 y 6 bancos. Y seguimos hablando de bancos. Banca Cívica y CaixaBank van a aprobar hoy su fusión por absorción de la Caja Catalana. La entidad resultante, de la que formará parte la andaluza CaixaSol, será la primera del mercado español, informa María José Molina. La Junta de Accionistas también va a someter a votación la ampliación de capital que permitirá cubrir el canje de acciones para llevar a cabo la integración. La nueva entidad tendrá unos activos de 342.000 millones de euros y contará con más de 15 millones de clientes. Al mismo tiempo va a suponer la extinción de 1.500 empleos de las oficinas de Banca Cívica. El diputado nacional de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha presentado en Sevilla la plataforma Izquierda Abierta, una corriente de la coalición que pretende conectar más con la base social. Tras las críticas recibidas por la incorporación de su formación política al gobierno andaluz, Gaspar Llamazares cree que la crítica es siempre positiva. En Izquierda Unida, legítimamente, hay compañeros que consideran que basta con estar en el Parlamento y otros que consideran que es necesario también estar en la cocina y saber lo que se guisa y, por tanto, que hay que estar en el Gobierno, ¿no? Me parece legítimas las dos posiciones. Y lo que sí hemos conseguido a nivel del Estado es una posición unitaria en torno a no dejar pasar a los conservadores, no dejar pasar al Partido Popular e intentar influir desde el Parlamento, desde el Gobierno, para que el modelo de salida a la crisis sea diferente. Los extrabajadores de Santana Motor comienzan un nuevo calendario de movilizaciones. Hoy martes se van a concentrar a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, para pedir al gobierno andaluz que cumpla los compromisos del plan Linares Futuro, con el que desapareció la empresa. Su portavoz es Juan Salazar. No van a poder con nosotros. Si lo que quieren es amilanarnos, se equivoca la Junta de Andalucía, se equivoca el señor Ávila. Y ahora más que nunca vamos a seguir presionando y con acciones más contundentes. Hoy pasará a disposición judicial el hombre imputado por el homicidio de su hijo en el municipio sevillano de Villanueva del Río y Minas. El cuerpo de la víctima, que tenía 28 años de edad, apareció descuartizado en la ribera del Güeznar. En deportes, El mundo del fútbol dice hoy adiós al jugador bético Miki Roque, que falleció víctima de un cáncer el domingo. El sepelio tendrá lugar en su localidad natal, Tremp, en Lérida. Los aficionados le rindieron un homenaje ayer en el Villamarín. Y la predicción del tiempo indica que tendremos nubes de evolución en las sierras orientales y despejado en el resto y mucho calor. Máxima de 41 grados en Sevilla y Córdoba. A esta hora es difícil conciliar el sueño en muchos puntos de Andalucía. Hay 29 grados en Baena, Córdoba, 29 también en Martos, Jaén, 24 en Carboneras, Almería. Es la 1 y 3 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. A la carta. Saludos y buenas noches de nuevo. Es la 1:04 de la madrugada. Hay que ver las ganas que tenemos de estar con ustedes. Y además que es verdad, se nos ha pasado media hora sin darnos cuenta. Nos quedan 56 minutos y esos tenemos que aprovecharlos desde luego. Recuerden 900-844-643 para pedir las canciones que forman parte de sus vidas. Y también búsquennos en Facebook a la carta en Canal Sur Radio. A la carta en Canal Sur Radio. Ya tenemos algunos mensajes. Uno, por ejemplo, de José Manuel Silvestre, que nos ha pedido una canción de Kenny Loggins, que después vamos a escuchar, porque, si les parece, vamos a recuperar inmediatamente una versión de una mujer sevillana que lleva bastantes años ya viviendo en Barcelona. Creo que allí sigue. La madre de una chica preciosa, una enana que es una maravilla y que ha inspirado muy buenos momentos a esta chavala, que se ha hecho muy famosa, entre otras cosas, por ser una auténtica maestra, a pesar de su belleza y de su juventud, interpretando baladas y canciones absolutamente maravillosas. Es Lady Laura, pero en revisión de Tamara, esa sevillana que es estupenda. Y nos la pedían precisamente a través de el 900-844-643, aquí en Canal Sur Radio. Hola, soy José, de La Macarena. Juan Antonio, ponme Lady Laura, pero de... De Tamara. De Tamara, sí puede ser. Vale, vale. Dedicársela a mi gente, a todo aquel que me escuche, a mi mujer, Eva, y a todos ustedes. Ya. Ha sido un programa magnífico. Gracias, José. Venga, vamos a disfrutarla contigo, muy cerquita de donde tú te encuentras. Lady Laura, Tamara. Tengo a veces deseos de ser nuevamente una niña. Y en la hora que estoy afligida, volverte a oír. De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa. Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún una niña. A pesar la distancia y el tiempo, no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Tantas veces me siento perdida. pequeña que tú todavía aún crees en ella. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Es la 1:10. A través de Facebook, busquen, por favor, A la carta, en Canal Sur Radio. Así lo ha hecho Juan Manuel Silvestre. Juan Manuel nos dice, pon Love Will Follow, de Kenny Loggins, que es un temazo, yo estoy de acuerdo. Kenny Loggins tiene la misma edad que un saxofonista llamado Tony Scott, que ha trabajado seguramente con él más de una vez. Kenny es guitarrista, es intérprete, se dedica fundamentalmente a la música pop, elegante siempre. Nació en Everett, en el estado de Washington, y debutó junto al productor Jim Messina ya por 1971. Thank you. Follow con Kenny Loggins aquí en Canal Sur Radio en A la Carta. Recuerden que estamos en Facebook también. Busquen A la Carta en Canal Sur Radio. No puede ser más sencillo, desde luego, y más evidente. Una estupenda canción de este músico, Kenny Loggins, desde el estado de Washington, en los Estados Unidos. Un concierto maravilloso celebrado en un lugar conocido como Redwood, en California, que contó en escena con Michael McDonald, de los David Brothers, y también, por ejemplo, con el saxofonista que estamos escuchando ahí, y que es una delicia, que se llama Mark Russo, otro de los eminentes músicos dedicados fundamentalmente al smooth jazz durante muchísimos años. Y una canción que en su versión original aparecía en el disco que Kenny Loggins publicó como Vox Humana. Love Will Follow, estupenda canción. Jorge Santos se pone en comunicación con nosotros a través de Facebook y dice lo siguiente: no cabría la posibilidad de que fuesen llamadas en directo. Eso daría a la radio andaluza una esencia que hace mucho tiempo que no tiene respecto a oyente-locutor. Locutor-oyente como antaño. En El Baladero, por ejemplo. Estaría muy bien combinar contestador con llamadas en directo. Por cierto, ayer llamé para pedir una canción de Luis Miguel y dedicársela a nuestra amiga Carmen Borja, a ver si puedes ponerla a lo largo de la noche. Gracias, un saludo. Bueno, Jorge, si tenemos tiempo, vamos a escucharla hoy, si no, mañana. No te preocupes, porque hay muchas llamadas y también mensajes que nos dejan en ese contestador que sigue activo en esta radio que están escuchando, en Canal Sur Radio, en A la Carta, hasta las 2 de la madrugada, el 900-844-643. Hola, soy Maripa. Me gustaría escuchar de Charles Aznavour en español, La Bohemia. Me trae tantos recuerdos de París y me encantaría escucharla. Muchas gracias por el programa. Gracias a ti. Siempre nos quedará París, afortunadamente, ocurra lo que ocurra. Suave, cálido, en todos sus movimientos. Esa fue la personalidad de un músico que se transformó en la sensación internacional hace algunos años. Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia, era en amor, felicidad. De un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar, la gloria a conseguir, y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear, alegres por París, la bohemia. Te vi y te amé, la bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor, el mismo buen humor. Bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillos, y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, era mirar amanecer. A París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer. Rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia. yo viví, su luz perdió. La bohemia era una flor y al fin murió. Cautivando con sensaciones con sus canciones al público desde la década de los 50 hasta los 60 fundamentalmente, además de intérprete, compositor, Charles Aznavour también trabajó como actor. Por otra parte, la profesión de su madre, una actriz que le procuró la suficiente preparación para ser capaz de debutar en el teatro como bailarín, tenía solo 9 años de edad. Su padre era un enamorado de la música que nada tenía que ver con el teatro. Era un cocinero de origen armenio. Las dotes como actor de Aznavour le valieron uno de los premios en el Festival de Cannes de 1960 tras su participación en una película de Henri Cayatte. Aznavour también fue el compositor de la canción que apareció en los títulos de crédito del clásico Love Story que todo el mundo conoce. Era el año 1970. Ya hace mucho de todo aquello. Desde luego, y yo creo que estarán de acuerdo conmigo, no ser músico siempre es una lástima. Este es el contestador de A la Carta. Déjanos tu nombre y las canciones que quieres escuchar en nuestro programa de las madrugadas de verano. Gracias. Juan Manuel, nosotros encantados de que hayas disfrutado con esa versión de Kenny Loggins del Vox Humana, de esa maravillosa canción Love Will Follow que tantas veces hemos escuchado. Vamos a seguir adelante. Recuerden nuestro teléfono, ya lo hemos hecho hace un momento. Vamos a continuar adelante con más mensajes que ustedes nos dejan, pidiendo canciones como, por ejemplo, la próxima. Pablo Alborán es una nueva estrella, está cautivando a mucha gente, lo hace francamente bien, cuenta buenas historias, bien proporcionadas y perfectamente planteadas. Hola, buenas, mira, soy José. Hola, José. Estamos ahora mismo aquí en el Rocío y bueno, le quería dedicar una canción a Paloma, la canción de Pablo Alborán, No te olvidaré. Gracias. Encienden las luces en este puerto donde esperas mi barca para que regrese, me llenes de sueños y devuelvas mi calma, porque si te pierdo yo no me encuentro, porque eres parte de todo lo que soy. Yo no te olvidaré, te querré, nada nos podrá separar jamás. Dentro de mí cuando me acuerde de ti, tu luz me guiará y me iluminará. Desde la distancia, cada día que pasa hace más fuerte mi amor, porque tanta alegría vivida no se puede perder, y a pesar de lo lejos que esté, sigue viva tu magia en mi ser. Y si te pierdo, yo no me encuentro, porque eres parte de todo lo que soy. Yo no te olvidaré, te querré, nada nos podrá separar. Hoy el viaje acaba aquí, que mi alma lleva. Espectacular este músico, me encanta. Pablo Alborán, un tipo genial, malagueño. Pablo Moreno de Alborán, el nombre auténtico de este tipo. Jovencísimo, nació en mayo del 89. O sea que cantante que ha tenido, pues, que yo sepa, varias nominaciones. Tres, concretamente, los premios Grammy Latinos. Un cantante que ha lanzado un disco de estudio, otro en directo, con varios sencillos muy interesantes. Un debut que además fue número uno en su primera semana en ventas, siendo el primer solista firmando un álbum completo en debutar en lo más alto desde 1998 en España, con canciones como, por ejemplo, la que estábamos escuchando, que es una delicia. Además, un músico que sigue con sus bolos, con sus historias, con sus conciertos. De hecho, estuvo hace poco tiempo en Sevilla y sigue por ahí ofreciendo esa cantidad maravillosa de canciones. He leído que la música es el único lenguaje universal y no estoy de acuerdo, pues observo que en este lenguaje las distintas generaciones nunca se entienden. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Probablemente las sensaciones siguen inundando las mismas canciones, las mismas inspiraciones, y es una forma de admirar el pasado y conocer esas sensaciones que se van repitiendo una y otra vez a través precisamente de esas generaciones. Vamos a de nuevo a recoger otra de las llamadas que nos llegan al contestador, al 900-844-643. Me gustaría escuchar una canción de Rita Pavone, Cuore, porque tengo un recuerdo muy bonito. Cuando nos casamos, el viaje de novio lo hicimos en coche y yo cantaba muy bien, y a mi marido le gustaba que yo le cantara esa canción, así que me gustaría escucharla. Cuore, de Rita Pavone. Gracias. Bien, ¿quién necesitaba entonces un radiocasete en el coche cantando tan maravillosamente? Vamos con el corazón. Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata. Per te pace, no, no, non c'è, al mondo, se rido è, e se piango, è solo tu, dividi con me. Da quando el cuore, el corazón, que lo mismo te encumbra que te destroza la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Rita Pavone, una intérprete que queda clarísimo que es italiana, no podía ser de otra forma. Rita Pavone, ustedes lo saben, pero yo, si quieren, si me lo permiten, yo se lo recuerdo. Era una de las vocalistas favoritas de Elvis Presley. Cuore, la canción que estábamos escuchando, fue una de las que se hicieron conocidas y admiradas, muy admiradas internacionalmente por esta artista en todo el mundo, no solamente en Europa, también en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Rita Pavone, desde Turín, nacida en agosto del 45, alguien que logró una gran fama y éxito en la década de los 60, también como actriz. La llamaban Pelo de Zanahoria, evidentemente porque era pelirroja. Debutó en el Festival de Desconocidos de Ariccia en 1962, exactamente en ese país en el que los festivales, las grandes emociones y canciones y los grandes grupos y solistas, tanto femeninos como masculinos, se hicieron importantes y supieron exportar precisamente y de una forma perfecta sus maravillosas canciones desde los años 60 en adelante, fundamentalmente a toda Europa, incluyendo a España. Vamos con más contestadores de la noche. 1:32. Buena, mire, soy de aquí de Málaga, mi nombre es Yolanda y me gustaría escuchar de Mocedades, Le llamaban loca. A ver si puede ser posible dentro de poquito, que mañana me tengo que levantar temprano para trabajar a las 5, ¿vale? Vaya. Muchas gracias. Gracias a usted. Y enhorabuena por el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Le llamaban loca, bueno, pues aquí la tiene, espero que siga despierta. El mundo fue solo de los dos y para los dos su hogar. Unas nubes tendidas al sol, en sus miradas amor, en su respuesta sí, y para su dolor un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía ver. Que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó: no, señor, ya lo ven. Yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver sonreír, consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. Y los muchachos del barrio le llamaron. Vestidos de blanco le dijeron ver. Y ella gritó: no, señor, ya lo ven. Yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. No es Le llamaban loca, es La llamaban loca. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mocedades, a 25 minutos del final hoy. Una cosa es el leísmo y otra cosa es el laísmo. Yelu, te lo digo yo. Uno de los grupos más longevos, no me discutas, Yelu, no me pongas nervioso, no me desconcentres, de la escena española, por la que han pasado gente como el matrimonio Sergio Estíbaliz, un dúo que también supo granjearse, desde luego, algunos de los éxitos nacionales hace algunos años. Han trabajado pues con gente como José María Cano, uno de los hermanos que dieron vida a Mecano, que también trabajó para ellos como compositor de algunas de sus canciones, un trabajo que también hizo José María para Ana Belén, el mexicano Emanuel, o esa madrileña que se llama Maciel, la Tanqueta de Vallecas, que también fue un exitazo hace algunos años en Eurovisión. Mocedades nacieron en Bilbao, corría el año 1970, con algunos chicos y chicas que estaban estudiando en la facultad y que solían hacer música folk, mezclando todo eso con la música popular del País Vasco. Mucho ha llovido y mucho calor también ha hecho a través de tantos años. Vamos con el contestador de nuevo, ya saben, 900-844-643, esto es A la Carta, esto es Canal Sur Radio. Hola, buenas noches, Juan Antonio, soy Antonio de Jaén. Hola. Me gustaría que me pusiera la canción por ahí de Gloria Lasso, Luna de Miel. Muchas gracias. Pues nada, Antonio, será un placer escucharla contigo dentro de un momentito, pero, ¿sabes? No eres la única persona a la que le encanta Gloria Lasso y esa canción que también tiene sus añitos, esa Luna de Miel. Hola, soy Maribel y me encantaría escuchar a Gloria Lasso en Luna de Miel. Para todas las personas que se encuentren solitas, que piensen en positivo. Buenas noches. 900-844-643 y Facebook. Nos pueden encontrar. Escuchen A la Carta en Canal Sur Radio. Gloria Lasso, Luna de Miel. Escúchenla aquí y ahora. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Luna de Miel, y además no fue la única canción de éxito para Gloria Lasso. Canastos, seguro que la recuerdan, fue uno de sus viejos, tremendos éxitos en toda España, un tema de los 50 que interpretó con Luis Mariano. Gloria es una de las cantantes de Cataluña que vivió mucho tiempo en México, una intérprete que llegó a especializarse en temas suaves. El terreno de las baladas era el suyo, era el espacio donde se desenvolvía de manera natural, hábilmente, con la sutileza y el talento necesario para convertirse en estrella del género, que son precisamente todas las que vamos aquí escuchando. De nuevo en activo el contestador. También recuerden que estamos en Facebook. Por ejemplo, Antonio nos dice, bueno, habrá que ir animando el muro con buenas imágenes, ¿no? Y aparece, si están ustedes a través de internet en Facebook ya con nosotros, verán que hay un gramófono enorme que no sé si funcionará o no. Eso Antonio nos lo puede decir. También nos dice Antonio que como este programa es para pedir canciones, os pido una que me gusta mucho y que se llama Same Mistake de James Blunt, con lo cual después, si tenemos tiempo, poco ya, porque nos quedan 19 minutos, la pondremos. Si no, no se preocupen que mañana hay más programa, porque hasta final de julio tenemos tiempo suficiente. Vamos con ese contestador. Hola, me llamo Katy y quisiera escuchar a Damo, Tus manos en tu cintura. por favor. Gracias. Muy bien. Hay más personas que también les encanta esa canción, precisamente, Tus manos en, o Mis manos en tu cintura. Buenas noches, me soy Conchi. Hola. Os doy las gracias por este programa tan estupendo que hacéis. Me gustaría escuchar Mis manos en tu cintura de Adamo y os la dedico a todos los que hacéis este programa. Muchas gracias, adiós. Muy bien, adiós y muy buenas noches, Adamo. Mis manos en tu cintura. Castamente, con permiso. No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. En tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Manos en tu cintura de avispa, con Adamo, Salvatore Adamo, ese intérprete belga de origen italiano, no sé, me da a mí la sensación de que más de una vez lo vamos a escuchar en las noches de verano aquí en Canal Sur Radio, ese mismo que solía cantar en francés habitualmente desde mediados de los años 60, aunque también interpretó en español, algo muy frecuente para prácticamente todos los artistas italianos, o de origen también italiano. Algunos de sus grandes éxitos, aprovechando nuestro idioma, el francés o el italiano, aprovechando la devoción y el cariño que siempre le han tenido pues muchísimas personas como las que nos han llamado esta noche aquí en nuestro país. Alguien que emigró con solo 3 años de edad a Bélgica, acompañando a sus padres, y que además fue un estudiante muy brillante allá en Bruselas. Bueno, soy una fiel oyente. Me gusta esa canción de Camilo VI, pero sí, me gustaría también que me pusieran una de José Luis Perales. Con esa música puedo amanecer con ustedes. Gracias. Gracias a usted. Bueno, pues no nos ha dicho exactamente qué canción quería. Tenemos varias. Íbamos a escuchar un velero llamado Libertad, por aquello del mar y del verano y demás, pero ¿por qué no centrarnos en un pequeñito Superman que seguramente también recuerdan perfectamente, con José Luis Perales, que además recientemente ha publicado un disco nuevo, con nuevas canciones, aunque eso sí, absolutamente fiel al estilo, que también le ha funcionado. Tanto es así que ha llenado en todos los escenarios en los que ha ido presentando en estas últimas semanas esa nueva entrega. José Luis Perales, a 14 minutos de las 2. Nos queda un poquito menos de un cuarto de hora para llegar al momento de las noticias. Así que vamos a aprovecharlo todo ese tiempo con canciones que ustedes quieren escuchar esta madrugada. No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel, pero tal vez era un muchacho nada más. Y el humo aquel entre su aroma lo atrapó. Mientras caminaba silbando una canción de los Bee Gees y su reloj, pasa un minuto de las 10 y sobre él se agita un mundo de neón. Como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Mientras vuela es un pequeño Superman, un campeón que perderá para enseñar una lección y quedará como un anuncio de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste cimarrón. ¿Cómo va cambiando la vida y las cosas, eh? ¿Viste cimarrón? Yo creo recordar que los cimarrón eran unos vaqueros, igual que los Wrangler, que se llamaban hace algunos años, y los Lloyd, que no sé yo si se siguen comercializando. Creo que ninguno de ellos. Eso de fumarse un Marlboro no es políticamente muy correcto. No sé si se utilizaría o José Luis Perales volvería a hacerlo. Eso sí, volar a Nueva York ya quisiéramos más de uno, ¿no? Como por ejemplo ese viaje que regalaron Pepe da Rosa y Ana Carvajal en Noche da Rosa, ese programa que acabó hace solo unos días y que de vez en cuando a lo largo de este mes de julio recordaremos con algunos de sus mejores momentos, porque ahí están, ahí siguen con nosotros y ahí volverán la próxima temporada a esta emisora que están escuchando, recuérdenlo, Canal Sur Radio. En cuanto al Facebook, ya se lo dijimos antes, hemos abierto otra nueva vía de comunicación en esta noche. Tenemos un mensaje de Juan Manuel, dice: ya que estamos hablando de aparatos de radio, dejo aquí una foto de una que tengo en casa de mi abuela, de tantos que tengo. Un apasionado de la radio, pero vamos, yo estoy viendo, era un gramófono el que nos mandaba Antonio, y esta radio es un aparato estéreo bastante reciente, no es precisamente un clásico, su abuela debe ser bastante joven y se parece mucho a esos aparatos que se traían hace un montón de años de Ceuta y demás. Bueno, Juan Manuel, ya hemos visto el aparato, estupendo, no sé si funcionará bien y a lo mejor nos estás escuchando a través de él incluso. Antonio Madrid nos pedía una canción hace algunos minutos, 17 exactamente, que se llama Same Mistake y que es uno de los éxitos de alguien que también hemos conocido frecuentemente y hemos disfrutado en esta emisora, que se llama James Blunt. I cannot sleep. Walk out the door and up the street. Look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong. So here I go. Hello, hello. There is no place I cannot go. My mind is muddy, but my heart is heavy, does it show? I lose the track that loses me. than me. Said he looked just like me. So I set out to cut myself. And here I go. Ooh. Ooh. Ooh. I'm not calling for a second chance. I'm screaming at the top of my voice. I'll just make the same mistake again. Mistake con James Blunt, un artista británico que además se transformaba en la revelación europea, sobre todo del Reino Unido allá en 2005, con un disco que llegó en agosto aquí a España que se llamó Back to Berlin y que estuvo varias semanas siendo número uno en Inglaterra y que también tuvo un rotundo éxito en los Estados Unidos. Juan Manuel, que nos vuelve a hablar de la radio de su abuela, dice que sí, funciona más o menos de lujo, pero hoy os estoy oyendo desde una mini cadena algo más moderna. Esta radio me la trajeron hace 3 años y ahí he oído muchas veces en la radio, ¿eh? Pues esta noche una de ellas. Estamos al final, nos tenemos que marchar. Hielo a mezcla, realización, saludos de Juan Antonio Jurado. Recuerden que estaremos pues cada lunes, martes, miércoles y cada jueves hasta las 2 de la madrugada en este programa que se llama La Carta y en el que los necesitamos fervientemente. Este programa está hecho para ustedes y por ustedes, y queda claro que es cierto. La última canción que vamos a escuchar nos la trae, hay muchas versiones, pero hemos escogido para cerrar la edición de hoy, la de la valenciana Sole Jiménez. Soy Milagro de Rota. Le dedico gracias a la vida a Carmen Borja y a Juan Antonio Jurado, lo mejor de Canal Sur. Si no tiene esa, pon otra. Gracias, un abrazo. Gracias.